hasta acabarse las pilas. Pintura de muchos colores acuáticos, pintado en un colectivo de niñas. Las campanas insisten hipnotizándonos. Las orejas se levantan, barriletes velos de la tierra y el olor de un corte moderno. Dedos ensangrentados de mantenedores en vía pública. Y el recuerdo volátil del heladero se perdía bicicleta al empedrado, como avioneta que vuela a la playa, como lástima de castillo de arena. Baldes de colores, sobre cemento chillante, autoparlante ofrece promociones mientras todos duermen. La avenida costanera cualquier ciudad pesquera, vacaciones compartidas, compadres en la cabeza. Halo, piquete de tía. ¿Se recuta tía? Prima, ¿was machst du von Beruf? Ich bin Sänger aus Busnerbahn. Du bist so bändig. Graz, tschüss. Bimmelkopf. Wasserkopf, du bist so lässt!